Bueno, a ver si está por ahí ahora Leo, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, también está en la conducción en Canelones, en el departamento de Canelones. Se viene un plenario nacional para el 19, pero este sábado hay uno departamental, en un departamento con una enorme cantidad de temas y con una importancia que parece estar quedando cada vez más clara, ¿no, Leo? Sí, efectivamente. Bueno, este sábado 5... este sábado a partir de las 14:15, 14:30 y allí en el local de la Unidad Popular de Ciudad de la Costa, que está en Ciudad Natacio y Tuyutí, vamos a estar juntándonos los compañeros de varias partes de Canelones y también con una parte de cierre con dos cantantes allí, con Oscar y con Julio, que ya son habituales en la zona. Así que bueno, este sábado cerrando una etapa de trabajo que se había definido en anteriores instancias y bueno, y ahora empezando una nueva, ¿no? En medio de que en unos días empieza el Mundial y se vienen las fiestas y el verano, pero igual el 26 va a estar presente en el departamento de Canelones definiendo las líneas de trabajo, ¿no? Leonardo, es la antesala, como decís, de lo que va a ser el plenario nacional del 19, ¿no? Sí, también que tiene también esos objetivos, ¿no? Ir preparando el trabajo para el futuro y, bueno, ir juntando a los compañeros, ¿no? Que estén dispuestos a dar la pelea para, bueno, salir adelante, ¿no? Con esto del 26, con aumentar la presencia y la incidencia política de la organización, ¿no? La necesidad de estar al firme en un momento en el que Canelones nos encuentra con un montón de información, de noticias que semana a semana vienen arribando, sobre todo, obviamente, de la dirección municipal, ¿no? Estamos hablando de estas actividades que ha hecho, por ejemplo, el intendente Orsi sobre alimentación, con nada menos que Globo Copatel como invitado en las últimas semanas. Pero también está el tema del tren de la costa que apareció por parte del ministro de Transporte Falero, la renuncia en las últimas horas de Javier Chá, un hombre de confianza del intendente Orsi. ¿Qué lecturas es? ¿Por dónde puedes empezar a analizar esta realidad que vive tu departamento? Sí, por parte del sistema político que está en la intendencia, bueno, está muy movido, ¿no? También el alcalde de La Floresta, que tuvo que renunciar allí a raíz de ese acoso laboral y eso, ¿no? Que muestra un poco la degradación de la política por parte de esta fuerza política también, ¿no? Sí, un departamento que tiene la particularidad con un intendente que va de candidato a presidente con toda la fuerza, inclusive con presencia internacional, ¿no? Yendo a Brasil a apoyar al progresismo en aquel país, de la mano de Mujica. Y sí, efectivamente muestra, ¿no? Las charlas esas que hicieron con el rey de la soja, ¿no? Muestra el tipo de alianzas o servilismo que hay con el, digamos, el capital extranjero contra el agronegocio y todo lo que implica eso, ¿no? En Tren de la Costa ellos mismos están diciendo que el sistema metropolitano de transporte ha fracasado y no podía ser de otra manera, ¿no? Estando en manos de capital privado, con el lucro como principal objetivo, muy difícilmente vaya a funcionar un sistema de este tipo, ¿no? Con el precio de los boletos y las frecuencias y demás, ¿no? Con un servicio desastroso. Por eso el 26 la Unidad Popular lo que propone es municipalizar el transporte, eliminar el lucro de por medio y bueno, e ir por ese camino. Pero bueno, para llevar eso adelante es una cuestión de voluntad política, de postura política que necesita fuerza, ¿no? Y fuerza de este lado de acá, del 26 de marzo, de la Unidad Popular, de las fuerzas que estén dispuestos a pelear por esas cuestiones que son esenciales, ¿no? A nivel nacional, pero también a nivel departamental con la complejidad que tiene Canelones, ¿verdad? Sí. Ahora, Leo, en Canelones pareciera que la vida político-partidaria no existiera, ¿no? O sea, no se escucha que los diputados colorados dijeron, que los dirigentes blancos dijeron, los del Cabildo, los del Frente Amplio. Los políticos, lo pongo así entre comillas, es como que no aparecen en ninguna disputa. Aparece el intendente con empresarios, con el presidente de la República, como vos decías, en Brasil, el otro día con el embajador de Estados Unidos. O sea, parece más un presidente que un intendente. Pero además, no hay, como que no hubiera batalla político-partidaria. Sí, como que se han limado, entre comillas, las asperezas entre las diferentes partidos políticos que están gobernando, en definitiva, ¿no? No hay que olvidarse que salió un préstamo de 40 y pico millones de dólares con la aprobación de la Junta, de casi toda la Junta. no hay que olvidarse que Orsi también ha hecho homenajes a Chugarri, ¿no? Aquel ministro de Economía que, bueno, pergeñó aquella salida de la crisis de 2002, ¿no? Pagándole a los trabajadores fundamentalmente, y muchas cosas más, ¿no? Obras que se inauguran junto con la calle. Bueno, yo recuerdo una que la Nestlé, ¿no? La procesadora de café, que la cuya piedra fundamental la puso Tabaré Vázquez, y la termina inaugurando la calle también con la presencia del intendente. Eso es en decir, el departamento también. En el departamento de Canelones. Claro. Hay que olvidarse que hay parques industriales y zonas exoneradas de impuestos, como la zona franca. Hay una política nacional en relación a eso, apoyada y llevada adelante también con la intendencia de Canelones. Por eso uno se explica un poco por ese lado por qué no hay una oposición real a esto. Porque en realidad en el fondo están llevando la misma postura. Más allá de alguna cosa, si se quiere, secundaria, ¿no? Como lo de la floresta o los problemas que hubieron con las ollas populares, que no es secundario porque es la comida de la gente, es el hambre de la gente, pero que de fondo no se discute nada acá. Nadie discute, bueno, esta alianza con los Reyes de la Soja, nadie discute los homenajes que se le hacen a... En fin, no hay discusión. Uno busca la prensa y no va a encontrar a nadie hablando en contra de Yomandu Orsi, ¿no? Que él mismo dice, ¿no? De la política de conciliar intereses entre unos y otros sin importar con quién. Bueno, eso se está viendo en la práctica. Se está viendo en que la oposición, entre comillas, no existe como tal. Claro. Ahora, vos nombrabas ahí la Nestlé. Grandes empresas han ido a instalarse allí. Sí, muchas, ¿no? Entre la que se está instalando, está en proceso de instalarse también es Google, que va a ser un nodo informático acá en la zona, con una inversión de más de 100 millones de dólares en una zona franca, el Parque de las Ciencias, donde la intendencia gestionó 30 hectáreas para que ellos pudiesen establecerse allí, donde no se sabe muy bien la cantidad de agua que necesitan ellos, agua dulce, que necesitan ellos para enfriar los equipos. Es que hay poca información. Otras empresas, ¿no? Ahí hay, en Canelones se estima que es alrededor de 3.000 o 4.000 millones de dólares para los próximos tiempos de inversión a diverso tipo. La inversión inmobiliaria también, que aparte de las exoneraciones que tiene por parte del gobierno nacional, a nivel departamental también las tienen, como exoneración de contribución inmobiliaria por un tiempo, o el 50% de los permisos de construcción, que no sabemos cuánto es, pero poco no debe ser, porque si se las exoneran es porque debe ser un aporte importante. Es decir, el gobierno nacional lleva adelante una política que no es de este gobierno solamente, sino de gobiernos anteriores, que además es apoyada por esta intendencia progresista, llevándola adelante, impulsándola aún más en Canelones, ¿no? Con una realidad, Leonardo, de vivienda, una problemática enorme, y de trabajo, ¿no?, en la población de Canelones. Sí, uno a veces habla de los asentamientos que hay en la costa, que hay muchos a lo largo del lado norte de la interbalnearia, pero también si uno va por lo que es la Ruta 5 también hay muchos asentamientos, falta de viviendas, falta de trabajo, ¿no? Acá en la costa, si acaso, se puede trabajar en algún comercio, en algún supermercado, pero después los gurises, los jóvenes, no hay una fábrica, no hay un taller grande donde puedan encontrar un trabajo, donde hacerse un oficio. No existe eso acá en Canelones, ¿no? Acá hay que ser poco menos que ingeniero químico o algo de eso para entrar en la zona franca, donde son mayoritariamente laboratorios los que trabajan allí, y eso realmente es un problema grave en Canelones, ¿no? Y con eso que tú mencionabas, los jóvenes que pueden conseguir algún trabajito con salarios muy bajos. Salarios muy bajos, bueno, hace pocos días salió la información, ¿no? Más de 500.000 de uruguayos ganan menos de 25.000 pesos. Hay un 20% o más que trabajan en negro, en alguna changa. Es la realidad también el tema de la violencia social que se está viviendo, no solo en Canelones, ¿no?, sino a nivel nacional, pero que también está muy presente, sobre todo en los barrios más humildes, ¿no?, en los barrios de trabajadores, que es una realidad que realmente está presente todos los días, ¿no? Uno lo ve. No hace mucho tiempo, en una de las barriadas, conversando con alguno de los vecinos allá en Colina de Solimar, nos contaba cómo en pocos meses habían suicidado 9 jóvenes de la zona con problemas de la droga, cómo estos muchachos también, que por alguna cuestión terminan en las cárceles y después cuando salen se encuentran con la misma realidad, es como un muro que se encuentran, con el cual chocan, y al poco tiempo regresan a las cárceles debido a las condiciones de vida que hay. No hay soluciones para esa gente, no existen, ¿no? Por más que el intendente Orsi salga a promocionar a esta Canelones como tierra de oportunidades, bueno, las oportunidades para la gente no existen, ¿no? En todo caso existen solo para los grandes capitales. Hay como una política definida por parte de la dirección de la intendencia hacia un lugar solo, dejando de lado los problemas reales de la gente. Sí, por más que, bueno, hay mucha propaganda alrededor de hay una política de asistencialismo también, porque se asisten a las ollas populares y demás, pero muy mínimo en relación a lo que se le da a los grandes capitales, ¿no?, que se están instalando. Fíjate que a lo largo de Avenida Las Américas, ya Natasha y La Rambla, el desarrollo inmobiliario que está teniendo, gracias a la vivienda promovida y las exoneraciones, se hablan de algunos miles de millones de dólares allí. Ya en Ciudad de la Costa calculan que van a aumentar la población en más de 50 o 60 mil personas, ¿no?, en poco tiempo. Y eso es mucha gente para una ciudad que está con muchas carencias a nivel de salud, a nivel de educación. Es una realidad que ellos no la cuentan, ¿no? Total, esos edificios, esos apartamentos son para gente que puede pagar 100, 120, 150 y más miles de dólares para poder vivir allí, pero el resto continúa igual, ¿no? Asentamientos que crecen, fuentes de trabajo que no aparecen, sigue siendo así, ¿no? Por más que se venda otra cosa a través de la televisión, a través de la propaganda, ¿no? Leonardo, y esta situación que decías de asistencialismo, con lo que vive la gente, con lo que necesita, ¿qué pensás de esto que ocurrió, por ejemplo, con el alcalde de La Floresta en las últimas semanas? Bueno, eso es una cuestión que muestra un poco la degradación de la política, ¿no? Es un acoso laboral, que un acceso de poder, ¿no?, que tenía el hombre ahí, que lo aprovechaban para su beneficio. Pero está, eso es una cuestión que puede pasar, ¿no? El tema es el fondo de la cuestión. El tema es hacia dónde va esa política, hacia quién están favoreciendo. Esa es la cuestión de fondo que nosotros queremos discutir y porque queremos poner arriba de la mesa, ¿no? Las zonas francas, ¿son beneficiosas o no lo son? Exonerada de gran capital. La promoción de la vivienda, ¿es vivienda para el pueblo, para la gente, o es vivienda para unos pocos? La fuente de trabajo, la industria nacional, ¿se puede fortalecer la agroindustria? ¿Se puede fortalecer en Canelones, ¿no?, que hablamos de los alimentos? Estas son las cuestiones que nosotros queremos discutir. Las de fondo, las que no discuten blanco, colorado ni de cabildo abierto, porque en el fondo están de acuerdo con eso. Están todos de acuerdo en esa misma política. Y nosotros queremos poner arriba de la mesa esos otros temas que son de problemas cotidianos de la gente. La falta de trabajo, el boleto caro, el encarecimiento de los alimentos. Esos son los problemas de todos los días de la gente. Y eso es lo que nosotros queremos discutir, las cuestiones esas que son de fondo, ¿no?, que son las cosas que dirigen nuestra vida cotidianamente. Los productores rurales también han ido perdiendo espacio en el departamento. Digo, pensando, parece que se diera otro capítulo del mismo tema, aquel cuando empezó UPM, Botnia, que Mujica decía, bueno, pero se puede hacer las dos cosas porque el Uruguay no es tan chico y entonces se puede tener planta de celulosa, se puede tener monocultivo y además se puede seguir produciendo alimentos. Canelones siempre se dijo la granja del país, bueno, gran productora de alimentos. Todo eso ha ido como achicándose y pierde identidad, no solo el departamento. ¿Qué hacen los productores si tienen que abandonar la tierra? Porque lo que hacen no les rinde para vivir. Sí, uno que a veces anda, a veces no, permanentemente anda por las rutas de Canelones, ve kilómetros y kilómetros de tierra que no producen nada, ¿no? Que podrían estar produciendo justamente alimentos y no se produce. Y va quedando cada vez más reducida la producción de esos alimentos. Bueno, al punto de que, por ejemplo, el membrillo, ¿no? Que, bueno, hay superproducción de membrillos y terminan donándolas a las ollas populares, cosa que está bien, ¿no? Pero muestra que en este país que necesita alimentos se termina no procesando algo que hay una industria que podría procesarlo. Eso como ejemplo nomás, ¿no? Sí, sí. Pero la realidad es que uno va al puesto de verduras y se encuentra con que todo está caro, que no hay suficiente, que si es por la sequía es por la sequía, que si hay lluvia es porque hay lluvia. Siempre hay una excusa para que las cosas sigan subiendo y no baje nada. Esto muestra la realidad y no hay una planificación en cuanto a lo que se va a producir en el departamento, de lo que sea necesario, tanta cantidad de determinada verdura, tanta cantidad de determinada fruta. Eso no existe. Cada uno, la intendencia da libertad para producir lo que se quiera, y entre ellos el agronegocio, que es la parte más poderosa y que realmente la soja la están plantando en muchos lugares, inclusive lugares que supuestamente no podrían, perjudicando al resto, ¿no? Porque sí, esa sí. Esa política del agronegocio lo que hace es termina perjudicando al pequeño y mediano al productor, ¿no? Ahora, Leo, viendo el objetivo de este plenario, de esta convocatoria que habla hacia el 2023, que llama a participar, que dice que quiere escuchar, que quiere discutir, como que no está para nada estimulada la participación política, ¿no? Está más bien mirando si Astesiano, si el pelo de la calle, ahora los insultos de Chá, son todos divertimentos, parece, pero no tiene nada que ver con la participación política. Después va a venir la campaña y van a repartir las listas y van a aparecer, ¿no? Pero, ¿cómo se plantea este trabajo desde el 26 de marzo en el departamento? Sí, el tema, bueno, hablan mucho de democracia ellos también, ¿no? ¿Cierto? Ahora, ¿pero qué es la democracia, no? Una democracia participativa realmente, ¿cuál es? Cuando discutimos de las cosas que son esenciales, ¿no? Las cosas que nos perjudican directamente a nosotros y todos los días. Bueno, el 26 lo que propone justamente es eso, ¿no? Es discutir los temas de fondo para poder juntar fuerzas y realmente ser oposición a este modelo. Que no hay otra forma, no hay otra manera, ¿no? Entre otras cosas, tenemos planteado visitar varias ciudades de aquí a 4 o 5 meses, bueno, haciendo prensa, yendo a la feria con un volante, hablando con la gente directamente de estas cosas, ¿no? De por qué estamos en esta situación, que nosotros vemos que muchos frentapistas, por lo menos votantes, se están cuestionando, ¿no? Están diciendo, ¿no? Que realmente están desconformes con todo. Probaron con unos, probaron con otros, y la realidad no cambia esencialmente para cada uno. Entonces, ir con nuestra propuesta, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta? Desarrollo de la industria nacional, municipalizar el transporte, y cada uno tiene un porqué, porque no es por un capricho, sino que tiene una razón de ser. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que queremos plantearles también a... Bueno, el tema de la seguridad social, también esta reforma que se viene planteada con toda la fuerza. Esas son las cuestiones que nosotros queremos discutir, y para eso tenemos que juntar los compañeros, hablarlos, conversarlos y salir a dar la pelea, ¿no? La batalla, en la feria, con los vecinos, con los familiares, también en la prensa, esta prensa que no habla nada de política o habla muy poco. Está bueno que nosotros salgamos a marcar nuestra postura también en relación a todos esos temas, ¿no? Seguro. Leonardo, te leemos un mensaje de los oyentes. Cecilia escribe, dice: buen día, saludos a Luzardo, tan vasto y diverso Canelones. Supongo que este tema de importación de pollos liberada traerá mucha pérdida de trabajo, ya que hay mucho criadero. Se supone que la temporada en Atlántida, que era muy visitada por argentinos clase media, va a ser muy pobre, tirando a nula. Abrazo y arriba, dice Cecilia. Va juntando todo, está bravo. Sí, un saludo para Cecilia. Y sí, el turismo a lo largo de la costa, de hace unos cuantos años hasta otra parte, son los primeros días, los primeros 15 días de enero. Después entra a decaer rápidamente hasta que desaparece prácticamente, ¿no? No es como antes, que de repente venía mucho turista, inclusive el turismo interno y demás, pero eso ha venido flaqueando de manera muy acrecentada en los últimos años. Lo único que ve uno en el verano son los fines de semana, los viernes, miles y miles de autos que van para el este. Claro. Pero eso no ha cambiado desde la época progresista, que cuando se decía miren cómo está el país progresando, sí. No ha cambiado lo que es ahora tampoco. Sacaban la foto del peaje. Y sin embargo, ahora sigue igual, ¿no? A pesar de haber un gobierno de derecha abiertamente, esa situación no ha cambiado. Los mismos siguen favoreciéndose. Y los mismos seguimos jodiéndonos con estas políticas que están llevando adelante, ¿no? Bueno, también se quejan de lleno en Canelones, porque tienen la Tahona, es de Canelones, ¿no? La Tahona, sí, no sé, algún barrio más debe haber, privado. Y hay unos cuantos más, hasta La Juana, y no sé cuántos más. Sí, eso está también progresando rápidamente, es un desarrollo. Ellos hacen sus casas, hacen su saneamiento, hacen su pavimentación también, se ponen como empresas también al servicio del Estado, y hacen todo su trabajo ellos mismos, ¿no? Y reciben algunas inversiones de la SAFAM, ¿no? Y ahí es justamente a eso iba también, ¿no? Que eso, como cotizan en bolsa y arman los fideicomisos y toda la ingeniería financiera, resulta que dinero los trabajadores para su jubilación terminan financiando esos barrios privados de los más poderosos que hay en el país, ¿no? Y eso es una injusticia de última. Y eso hay que darlo a conocer. Cuando uno habla con gente que no sabe estas cosas, realmente termina enojado con eso. ¿Cómo puede ser que el dinero de los trabajadores para su jubilación terminen financiando barrios privados que son para la gente que en realidad no necesitaría todo eso, sino que más bien habría que dar vuelta a esa tortilla? Pero bueno, son las cosas que están pasando en Canelones, ¿no? Barrios privados, zona franca, intendente que quiere ser presidente y que nadie habla de política de la oposición esa que te llaman, ¿qué? Irresponsable. Bueno, nadie habla nada de eso. Esas cosas no se discuten. Pensando en la convocatoria para el sábado, digo para que los que estén escuchando por allí, que son de Canelones, sientan que la invitación es para cada uno, ¿no? Para los que son del 26 de marzo y para los que quieren sumarse a estas actividades que estará desplegando el 26 en el marco de la Unidad Popular. Sí, es para los compañeros que conocemos, que están vinculados de alguna manera, son invitaciones particulares, ¿no? Claro. Fundamentando por qué, cuáles son las nuestras necesidades también, por qué precisamos sumar gente, y también de repente aquellos que están escuchando y que de repente están más de acuerdo con la postura nuestra y quieren conocer más o quieren sumarse directamente, bueno, también están invitados, ¿no? Gente que de repente no tenemos contacto o no conocemos. Que esa es la idea también, ¿no? Sumar fuerzas para poder enfrentar todo esto que se está viniendo, que el año que viene va a ser también muy duro. Siempre estamos hablando, ¿no? Con los compañeros, tanto de trabajo, compañeros de militancia, lo difícil que está haciendo todo. Bueno, acá hay un espacio donde colectivamente podemos hacer frente a todo esto que venimos hablando. Muy bien. Bueno, acá nos dicen que es a las 4 de la tarde el plenario. A las 4 de la tarde este próximo sábado, ¿dónde es bien la dirección? Es en Yanatacio y Tuyutí, kilómetro 36600, si mal no recuerdo. 27600, ahí va. Ahí va, 27600. Que está sobre la misma ruta, así que se ve porque está identificado el lugar y además con el buen tiempo ya nos decían que se va a hacer afuera, ¿no? Sí, se va a hacer afuera, un espacio amplio que hay enfrente al local, casi sobre la avenida Yanatacio, donde hay muchos carteles, siempre los compañeros allí ponen muchas banderas, van a estar los bancos, va a estar el audio ahí para los cantores, o sea, va a ser muy visible, ¿no? Se va a ver desde la ruta claramente. Muy bien, va a haber cantores también y picada lluvia, así que viene redondita. Sí, es para compartir, para bueno, también disfrutar, pasar un buen momento, ¿no? Justo con Oscar y con Julio, ¿no? Que son habitués de nuestras reuniones, que realmente se pasa un buen momento, ¿no? Después de hablar de política, después de ver cómo nos juntamos, cómo nos hacemos más fuertes, bueno, eso también es parte de la vida orgánica del 26, ¿no? Muy bien. Leo, muchísimas gracias por este tiempo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un saludo para ustedes y también para toda la audiencia.